table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Pues muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y nuestra audiencia en especial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 15º programa de Pica la Actualidad. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es... Miércoles 20 de abril del 90. Madre de Dios. Tiene una voz bonita, pero cantando no. Corramos un estúpido pelo. Escupamos un estúpido pelo. Bueno, comenzamos el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del 20 de abril del 90. Por ejemplo. ¿De qué más cosas? Pues... ¿Cómo se ponen en contacto con nosotros? Por ejemplo. Mira, ¿lo recordamos? Venga, claro que sí. Comienza. Se pueden poner en contacto con nosotros si queréis en directo durante la emisión. Podéis llamar al teléfono 976-52-5645. Lo repetimos por si hemos pillado alguno con el calzón bajo. Digo, con el bolígrafo bajo. Cerrado, 976-52-5645. Podéis simplemente también llamar para saludarnos. Y por qué no, si queréis ir pensando en alguna anécdota o alguna cosa que os pasó, a lo mejor un tal día como hoy, de 20 de abril del 90. O sí, hoy vamos a hablar sobre la nostalgia. Por eso, si así tenéis que... alguna historia chuli, pues nos podéis llamar. Pues eso. También nos podéis poner por un mensajito a través de email. Eso no sale directamente en antena, tenemos que procesarlo porque no... Digerirlo, consultarlo. Exactamente. Y la dirección de email es radio@asociacionpica.org. Repito. radio@asociacionpica.org. Perfecto. ¿Y algún método más? Pues sí, en el chat hispano. Chat hispano. Entráis en radiomai.com, hay una pestañita de chat. Uh-huh. Y si pincháis ahí, os lleva directamente a la sala. Si no, tenéis que conectaros a chathispano.com y con el web chat, por ejemplo, entrar en la sala Radiomai. Si sois usuarios habituales de IRC, pues en el chat hispano, en la sala Radio Mai. A ellos esperamos. Pues menos mal que no estamos en streaming ni veis lo que yo puedo. Me escondo. ¿Te parece mal lo que estás viendo? Primera sección, si os parece bien. Venga, pues vamos con las efemérides. Hoy lo presento. Venga, venga. Ahí van las efemérides. Las efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy, un 20 de abril de 1920? Yo lo sé. Que se inauguran en Amberes, en Bélgica, las sextas Olimpiadas de la era moderna. Las primeras tras la Primera Guerra Mundial, que se clausuraron el 12 de septiembre y contaron con la participación de 29 países y un mogollón de deportistas. Sí. No tiene emoción esto de hacer preguntas si tenemos todo el guion en la mano, o sea, ya no os pregunto más. Pero hay que darle un poco de, cilingulis, que no estamos en el de emoción. Dale. En Sevilla se inauguró la Expo del 92. ¡Claro! No va a ser de otro año, si no ha habido ninguna más, ¿no? En Sevilla. Bueno, ya está. Ha venido un poco agresiva hoy la Anacris. Sí. Que me he puesto gafas y veo todo muy bien. Pero a ver, el 20 de abril del 90 pasaron muchas cosas. ¿Sí? Una mujer dio sistillizo. ¿En el Valle de Verón? Sí. ¿Allá? Allá arriba, en el Valle. En el Valle. ¿Tendrá nostalgia esta mujer? No lo sé. O no lo sé. Pues yo diría que hasta aquí las efemérides, porque nuestra audiencia tiene un poquito y breve. Dice que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces vamos a decir una más. Va por ti, querida audiencia. El 20 de abril del 90, en Barcelona, el príncipe Felipe comienza su primera visita oficial a Cataluña, 4 días de duración. Que ahí le pongo un poco de polémica. No sé cuánto duraría ahora. Bueno. No lo sé. Bueno, no entremos en detalles, ¿verdad, Fernando? Como dices tú. Bueno, si me permitís, querida audiencia, como tengo el poder, les corto el micro y os voy a poner una canción que no sabéis cuál es. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. En la cabaña de Turmo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, voy yo. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. pensamos ya que esta tarde vamos a hablar de la nostalgia. Os voy a contar un hermoso cuento sobre la nostalgia del escritor argentino Julio Casati, recomendado especialmente para jóvenes y adultos. Era una tarde más en la puerta de ese colegio donde ahora depositan nuevos sueños mis pequeños. Al ver salir los chicos de esa escuela, repentinamente creí ver a esa niña rubia, compañera, amiga de mi infancia, y en un vuelo casi mágico la rescato del pasado. Y te veo, prestándome aquellos juguetes fabricados con cartón. En su asiento imaginario depositaba los míos, uniendo nuestros sueños. En tu primera bicicleta, mientras la fuerza movía los pedales, sin entenderlo, querías mostrarme tus hazañas. Yo, sentadito en el umbral de mi casa, te veía pasar regalándote una sonrisa cómplice, tal vez porque no me animaba a hacer lo mismo, mientras vos iluminabas mis sueños, levantando la mano en señal de alegría. Compartimos, soñamos, crecimos. La escuela nos vio llegar con el afán de aprender, y allí, en el patio del colegio, saboreábamos entre picardías el pancito de la mañana. Se alargaron mis pantalones, los 15 años me vieron llegar con un clavel en la mano. Luego, tu primer novio. ¡Qué desilusión! Pensé que yo lo sería. Y seguimos entre vivencias y algunas broncas de vez en cuando. La vida se encargó de separar nuestros caminos. Me reclaman. Debo dejarte, amiga de la infancia, descansando en un rincón de mi corazón, con el deseo de que donde estés puedas recibir la caricia tierna que mi nostalgia quiere acercarte. Era una tarde más en la puerta de ese colegio donde ahora depositaban nuevos sueños mis pequeños. Y bueno, no sé si os habrá transportado un poco, ¿no?, a alguna, no sé, algún episodio de cuando erais pequeños, esperabais el final de las vacaciones para poder encontraros de nuevo con los amigos de la infancia, o tal vez ahora ves por la calle a alguien que tienes tus mismos años, que ha ido al colegio y, no sé, ¿no?, un poco de nostalgia. A mí me pasó últimamente esto, y luego otra anécdota que os contaré. Me parezco a la ¿cómo se llama? A Lolita, ¿no? Por bueno, lo de anécdotas tenemos. Yo he estado esta Semana Santa en el pueblo, que hacía años que no iba al pueblo. Con esto de la pandemia llevaba sin ir a mi pueblo como unos más de 2 años. Y eso, y encontrarme con amigos, con familiares, con tal, el recorrer otra vez el pueblo, el darte un paseo, el recordar, pues eso, lo que, o las risas con algunos compañeros de juegos de cuando eras niño y te encuentras ahora con unos señores barbudos y calvos que han sido tus compañeros de juego cuando te ibas a jugar allí al hundión o a cazar ranas al río. No sé, es otro momento, ¿no? Ay, sí. Eso sí que impresiona. No sé, pero es bonito recordarlo. Sí, no sé. Sí, es bonito, pero sí que, la verdad que sí que impresiona. Dice, joder, con ese gacho. Bueno, y gracias. Oh, ¿no? Gracias. Sí, no, contábamos además historias para regocijo de nuestras señoras esposas, que se partían algunos. ¿Y cómo erais tan tontos? Pues porque teníamos 5 o 6 años. Claro, ahora no haríamos lo que hacíamos. Claro. Pero entonces éramos críos. Y, no, pues me colgué en ese árbol y me caí. Pero tú eras tonto. Y, claro, que pues si yo tenía 6 o 7 años. Mira, yo recuerdo que mi padre, cuando era pequeño, con esto de vio la película de Mary Poppins, Y saltó, no sé si vivía en un segundo, en la calle Cervantes. Cogió un paraguas, lo abrió, se tiró por la ventana. ¿Tu padre? Te lo juro. Pero de niño. De niño. Ah. Y se quedó colgado con el paraguas en un árbol. Pues menos mal. Sí, se quedó colgado. Bueno, luego previó tozolón al suelo, pero que no se hizo nada. Más fue el guantazo de mi abuelo luego. Que, pero no, no, y os lo digo en serio. Si está escuchándome mi padre, ¿sí? Te podía decir cada batallica que no veas tú. Como te caigas, te pego. Encima. Yo en eso tengo uno parecido de cuando la sesión de sábado tarde. De las películas. De las películas. De indios y vaqueros. De John Wayne. Sí. Aparte de indios vaqueros, hubo una temporada que pusieron la saga o las películas de Tarzán. También. Un amigo mío se colgó de la lámpara. Hasta que la lámpara. ¡A la mierda! Dijo que esto no. ¡Ay, va! Y lámpara, niño, mesa. ¡Ay, va! Ostras. Y como no se hizo nada para lo que se podía haber hecho, luego vino la. Claro, claro. Eso es. Si te caes, te pego. Así es. Ostras, qué bueno. Pues nada. Bueno, ¿qué hacemos? Lo que usted me mande. Tengo aquí para lanzarte las dos cosas. Para tu bueno, sección de. Bueno, porque antes hemos escuchado la de 20 de abril del 90, que como sí. Todo el mundo sabe es de Celtas Cortos. Como curiosidad, cuando dice lo bien que lo pasábamos en la cabaña del Turmo, uh-huh. Que la gente no sabe dónde está la cabaña del Turmo. Se piensa que como son de Valladolid, estará por allí, pero no. Pero no. La cabaña del Turmo está aquí en Aragón, en el Valle de Benasque, creo que es. En el Valle de Benasque. Y hace. La wiki dice que sí. Algunos añitos, allá por el 2015, hicieron vídeo oficial, porque esta canción no tenía vídeo oficial. Allí. Y vinieron a la cabaña del Turmo a filmarlo. Como curiosidad. Bueno, era el 2015, era el 25 aniversario. Claro. Uh-huh. Venga, va, pues como curiosidad, le voy a felicitar a mi amiga, que es su cumpleaños hoy. No sé, ¿conocéis vosotros, os suena el grupo Distrito 14? Distrito 14. Distrito 14, del tiempo de Héroes del Silencio y todo esto. Y Niño de Brasil, y la nube. Sí, bueno, pues mi amiga está casada con Mariano Casanova, con el vocalista de Distrito 14. Y. No, que es una pareja muy mágica. Y nada, cumpleaños hoy Susana. Así que va por ella, que siempre dice 20 de abril de 90. Creo que tenía en el local la calle Doctor Blanco Cordero. Pues hasta ahí no llego. Díselo. Bueno. Ya se lo voy a preguntar. ¿Qué quiere usted? Pon musiquilla. ¿Musiquita? Venga. Pues venga. El que tiene el power. Vamos con Marcheta de la Buena. ahora ya rebajamos un poco las revoluciones y vamos. ¿Y qué te ha pasado en esta canción? Me desmelenao. Algo suena. Perdón, me desmelenao. Vamos con la escuela de padres. Muy bien. ¿Qué nos traes? No, quería hablar sobre nostalgia. Pues porque la canción del 20 de abril del 90, pues efectivamente es nostálgica. Es sí. Alguien escribiendo una carta recordando los viejos tiempos. Sí. Entonces, te iba a decir, ahora sí, pero cuando la escribió, igual la escribió. ¿De cuándo la escribió? Pues sí. Pues la escribiría el 20 de abril del 90, vamos a ponerle. Pero entonces, claro, entonces no sería nostálgica. ¿O sí, sí? ¿Por qué no? Bueno. Sí, porque está. No hay un periodo de decir. Hasta no, aquí puede ser. A ver, está recordando tiempos pasados anteriores al 20 de abril del 90. Sí. Solo tienes que escuchar un poco la canción. La sí. Típica carta de. De un adolescente. Sí. Bueno, yo creo que tú no hayas escrito ninguna porque adolescente no has sido nunca. Has pasado a ser un viejo gruñón. Ay. Nada, te corto. Me ha cortado de verdad. ¿Qué, qué nos puedes traer? O sea, ¿qué nos dice? Bueno, la nostalgia cumple algunas funciones. Todos tenemos momentos nostálgicos. Hace un ratito hemos estado contando alguna batallita. Y es porque esos momentos son agradables. Esos momentos nostálgicos, cuando recuerdas cosas buenas que te han pasado. Las malas preferimos no acordarnos. Y nos hace aferrarnos un poquito más a la vida y darle un sentido. Saber que la vida puede volver a regalarnos momentos felices como esos, pues nos ayuda a seguir adelante. Además, recordar cómo fuimos y compararlo con cómo somos ahora puede darnos un sentido de identidad y de continuidad. Por otro lado, también nos ayuda a afrontar mejor el futuro. La nostalgia nos prepara para vivir experiencias similares a las vividas en el pasado. Y nos ayuda a tener una visión optimista del futuro. Nos motiva a seguir adelante. Recordar las situaciones que superamos satisfactoriamente en el pasado y saber que podemos usar las mismas estrategias en un futuro para superar otras situaciones similares. Eso estaríamos hablando de resiliencia. Exactamente. Uh-huh. También contrarrestar las emociones negativas. Una de las cosas que nos sucede cuando utilizamos la nostalgia es que la parte negativa tendemos a olvidarla. Nos acordamos de lo bueno, evidentemente. Eso es lo que una vez te, ya lo hablamos aquí, que parece que lo has pasado mejor cuando lo recuerdas que cuando lo estás viviendo. Sí, no, cuando lo estabas viviendo tenías tus problemas y tenías tus historias, pero cuando los recuerdas, pues recuerdas los ratos buenos, que son los agradables de recordar. Y entre otras cosas nos enseña también a valorar más el aquí y el ahora. Y ahora hablaremos un poquito más del aquí y el ahora, porque sabes que quizás en un futuro recordemos estos momentos, estos que estamos viviendo ahora, con nostalgia, porque nos acordaremos también de... Hombre, yo puedo decir, después de cómo me habéis puesto a mí, yo muy agradable, ¿no? Y me habéis puesto de señor, de que... Po, ¿pero que me quién? Habéis pasado. ¿Pero quién? Los dos. Está todo grabado. No es cierto. No es cierto, le que te corto otra vez, Y bueno, y fortalece las relaciones sociales, porque normalmente cuando nos mostramos más nostálgicos, solemos recordar esos momentos positivos con alguien. Entonces, cuando nos encontramos con esa persona, nos hace recordar esos momentos, o incluso podemos intentar rehacer esa amistad o esa pues relación. Tienes razón. ¿Verdad? Porque os quiero, cabrones. Mira, yo estoy llorando. No sé. Bonito, no sé. Y bueno, tiene también algún problema, y es que te quedes colgado en el momento pasado. Sí. Y se te ponga un bloqueo que no te deje avanzar. Y es que es un problema esto de todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Es algo que nos tenemos que preguntar. Así en general, ¿cualquier tiempo pasado de la humanidad fue mejor? Yo diría que no. No, o sea, solo tienes que ver la edad, la esperanza de vida, por ejemplo. La edad a la que se solía morir, que la gente en la Edad Media era 30, 35, 40 años, ¿verdad? Uh-huh. Lo hemos duplicado. Uh-huh. Así que, sí. Sin ir más lejos, en estos últimos 50 años. Uh-huh. Sí. El confort que hemos adquirido en nuestras casas, viviendas. Claro, es. Las comodidades. ¿Cuándo ha sido, cuando España ha sido más? En el siglo de oro, por ejemplo, siglo de oro español. Y resulta que cualquier persona ahora mismamente vive mejor de lo que podían vivir los nobles o los ricos entonces, ¿no? Entonces, cualquier tiempo pasado fue mejor, digamos que no. No. Y en lo personal, yo a veces comparo con mis clientes la vida con una partida de dominó, por ejemplo. Estás jugando y estás jugando esta mano, la que toca jugar con las fichas que tienes en la mano. No puedes jugar con otras. Lo inteligente es jugar de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Lo que tienes que hacer es, las fichas que te han tocado son las que te han tocado, no las puedes cambiar. Y tienes que jugarlas. Y en eso consiste la vida, en jugar lo mejor que te haya tocado, como mejor puedas. Pues sí. El acordarte de lo bien que lo hiciste tres manos antes no sirve de nada. No te ayuda a jugar. Te ayuda a jugar acordarte de aprender de cuando te has equivocado. Pero el tener la nostalgia de esa mano que, uy, cerré a cuatros y los pillé en bragas, pues muy bien. Pero eso no te saca ahora las castañas del fuego. Estás jugando ahora. Y también es un poco la forma que tiene mucha gente cuando te dice, ah, pues tú es que eres muy fuerte. Tú eres muy fuerte y yo no podría aguantar lo que te está pasando a ti. ¿Os acordáis cuando vino el ELA y lo decían? Digo, y claro, es que cada uno tiene que jugar con las fichas que le ha tocado. Le ha tocado. ¿Qué harías tú si te tocan esas fichas? Y solo tienes dos opciones: o las juegas o te levantas de la mesa. Así es. Y abandonarnos una opción, nunca. Para mí no. No, no. Pero a otras personas puede ser. Pues sí. Y de hecho ya hemos hablado aquí de suicidio y hemos hablado de otras cosas. Y esto es lo que hay. Así es. No os podéis, yo no estoy hablando porque no os podéis imaginar lo que yo estoy viendo. Y como no sé cómo describirlo, pues es que estoy sin palabras delante aquí de dos grandes personas. que las he conocido gracias a este medio, entre otras cosas. Y no sé, y este tema pues nos toca un poquito. Nos toca un poco la fibra, la sí. patata. Porque al final es nuestra vida. La de todos, la de cada uno. La de cada uno es cada uno y cada cual es cada y cual. Y tiene, no sé, siempre yo intentando pensar en positivo, que toda la nostalgia tiene algún aspecto, alguna arista más, más mejor, que no esa de que todo el tiempo pasado fue mejor. Ya hemos hablado de que nos enseña a valorar lo que hay. Nos enseña a que podemos tener momentos felices en el futuro, igual que los hemos tenido en el pasado, mezclados con momentos que no eran tan felices y con nuestros problemas. Que eran problemas distintos, pero que entonces eran todo un mundo. No sé. Sí, sí. Y lo de lo que se lee por ahí de que te reafirma como persona en tu identidad, de recordar y... Cuando somos pequeñitos, sobre los 3 años aproximadamente, el cerebro llega a su maduración, por decirlo así. Hay una gran mortandad de neuronas que son las que no son útiles, pues se van muriendo porque alimentarlas es muy caro. Y aparece lo que llamamos la conciencia. El niño empieza a tener conciencia de sí mismo. Los primeros recuerdos no suelen ser anteriores. Es imposible que haya recuerdos antes de los 2 años, 3. Normalmente nuestro primer recuerdo es 3, 4 años, ¿vale? Y desde que aparece esa conciencia y nos empieza a taladrar, nos empieza a decir cuidado por aquí, cuidado por allá. Esa conciencia nace con la idea de avisarnos de problemas y siempre está machacando. Entonces, siempre nos parece que es la misma conciencia, aunque cambiamos, no somos iguales, no reaccionamos igual. Lo que aprendemos durante toda nuestra vida va modificando nuestras acciones y nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar. Y sin embargo, esa conciencia la notamos como continua, como nuestra. Y esa nostalgia al recordar un hecho X también nos permite, digamos, a autovalorarnos de lo cómo reaccionamos o qué hicimos ante una situación. Exacto. Y poder corregirlo. Eso es lo que se dice, lo que yo entiendo como resiliencia, ¿no? A crecer ante una adversidad. Llevar, creo yo, es llevar, no sé, aprender a gestionar o gestionarlo de la mejor manera posible. Claro, es lo que estábamos hablando. Es decir, si ante una adversidad te sientas y abandonas, estás perdido. Está muy claro. El que tira la toalla pierde. Así es. Por muy duro que sea, no sé, a veces la batalla. Es cierto que tienes un poco de derecho a estar un poco nostálgico, pero no quedarte ahí. Yo creo que para eso está una persona profesional o unos amigos para decirte, bueno, has estado en esa fase, no te quedes ahí, avanza. Yo creo que también es bueno tener un poco de conciencia o tener un poco de estos momentos hay que pasarlos, ¿no? Nostálgicos, sí. Creo yo. Lo malo es quedarte ahí, como tú dices, ¿no? Estancado. Lo malo es engancharte al pasado. Por eso, si me permitís, sí, compartir con nuestra audiencia un chascarrillo nuestro, sí, que viene. Siempre tendrás un amigo con el que comer patatas. Las patatas. Patatas. Es cierto, es cierto. Algún día contaremos dónde viene todo esto. Muy bien. Bueno, pues un poco de musiquita. Y decirles que nos pueden llamar si quieren contar una anécdota graciosa o no tan graciosa. Mira, os decimos, si queréis llamar en directo al programa aquí a Radio Mai, al 976 976-52-56-45. ¿Sí? Repito, 976-52-56-45. ¿Vale? Y nos comentáis alguna cosa si queréis. Lo que queráis. Where do we go? Oh, where- Pues bueno, si queréis dejar algún una anotación como final de tema, de resumen. ¿Sí? Yo creo que no, creo que se ha entendido todo, o por lo menos todo lo que yo quería transmitir. ¿Sí? ¿No te has dejado nada en el tintero? No, a ver, se puede hablar más y se puede hablar durante más tiempo y entrar más en detalles, pero nos comemos el programa. Entonces, vamos con nuestros tiempos, vamos a nuestras cosas. Si alguien tiene dudas, que nos envíe un email. Y que ya lo repetiremos. ¿Dónde? Y vamos con la siguiente. ¿Puedo una anotación? Mientras estabas hablando de esto, pues bueno, pues me he emocionado por la parte que me toca, ¿no? Con más sensibilidad o lo que sea. Y lo que quiero decir en abierto es lo que os he dicho ahora mismo, que ahí está el poder de la resiliencia y de salir más reforzada cuando tienes nostalgia. A mí me toca por la enfermedad. Pero que yo quiero decir por mi parte que es triste, pero es necesario pasarlo, necesario compartirlo, aceptarlo y necesario normalizarlo. Entonces, pues agradecer que, bueno, pues he soltado lágrimas, no pasa nada, pero me quedo muchísimo mejor porque siempre, yo considero que siempre que tienes un problema o estás sufriendo, mejor verbalízalo y déjate ayudar, déjate abrazar y que con amor todo es mejor. Es mejor. Simplemente eso. Que gracias por estar aquí y gracias por eso. A ti. Por el tema que se ha abordado. ¿Qué decimos? De nada. De nada. Claro. Esas cosas. Bueno, pues proseguimos. Bueno, pues con seguimos. El programa. Vamos a seguir un poquito. Venga. Pues bueno, lo tenía preparado porque como cuando lo hice hacía buen tiempo, hacía solecito, sí, hacía calorcito, pues... Pero nos ha venido el invierno otra vez. Sí, pero dicen que parece que sé que va a ser corto, entre hoy y mañana que se va. Pronto veremos el solcito. Sí, entonces pues traje una actividad gratuita para todos los públicos y al aire libre. Que esperamos que se pueda hacer, que es para el sábado. Los sábados, deciros que los sábados y domingos de este año, a partir de abril, hay un programa de dinamización en los parques de Zaragoza, dirigido, como decimos, a todo el público familiar y juvenil, para promover el buen uso de los espacios públicos y en especial la protección y conservación de las zonas verdes. Con esta propuesta se pretende que familias, niños y jóvenes y adultos y tíos y abuelos y todo el que pase por ahí creen un vínculo con los parques, jardines y espacios verdes. Están muy verdes también. Sí, pero bueno, vamos a escorramos un estúpido velo como antes. Lo que los vean como territorios para descubrir, donde aprender a crecer, disfrutar y relacionarse. Vamos, como hemos hecho toda la vida, ¿no? Más o menos, que ahora parece que se está un poco abandonando. Un lugar donde puedan expresarse libremente y al que deben cuidar, proteger y respetar como algo propio y que está bajo su responsabilidad. Pero ahora lo vemos. Va, está en la calle, queremos que nos dé nadie. Pues no, es nuestro. De todos un poquito. Sí, eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Esto, como está aquí, no es de nadie. No es de nadie. Eso es lo que siempre decía mi madre. ¿Tiras un papel en casa? No, pues en la calle tampoco. Y el que lo tira en casa, ya sabes por qué, ¿no? Así es. Tienen que venir enseñados de casa. La zapatilla voladora. Eso, mi madre tenía el 38, ¡buah! Con un revés que te vas. Pero una pasada. ¡Bum, bum! La de mi madre volvía a esquinas. Que la de mi madre también. Y por si acaso se había dejado a alguien, nos ponía a todos los chiquillos, da igual quién tenía la culpa. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, zapatillazo de 32 a todos. Nostalgia. Claro, nostalgia. Nostalgia que te peguen, mira tú. Pues bueno, este programa se denomina Las Tribus del Parque. Qué chulo. Al que pertenece toda la fauna y flora y al que también se pueden unir todos los habitantes de Zaragoza que compartan esta mentalidad. De exploradora. Como la Dora. De exploradora me voy a ir al parque también este fin de semana. Mochila, mochila. Los gnomus, los protectores de las tribus, irán recorriendo todos los sábados y domingos del año los parques de Zaragoza y de sus barrios rurales para realizar talleres, bailar, jugar, aprender y divertirse con todo el que quiera pasar con ellos. La agenda la dejamos subida. Sí, la subimos a la página web. Cada uno que pueda dirigirse, podéis ir todos los días, o sea, todos los días, todos los fines de semana, a un parque diferente de nuestra querida ciudad. Normalmente hay dos parques cada día. Sí. Y suelen ser los horarios a las 11 de la mañana cuando empiezan todas las actividades. Bueno, lo dejamos en la página web para que el que esté interesado en hacerlo. Le dejamos esto y el enlace. Y lo dicho, en la página con Peques en Zaragoza tenéis montones de actividades para poder realizar. Y gratuitas, que son importantes, no todas, también. Que pero bastante. Hablando de la página web, os recuerdo que la página web está en asociacionpica.org/radio. Que es muy parecido al correo electrónico radio@asociacionpica.org. Pues en este caso es al revés. Ajá. Qué cosa es la tecnología. Bueno, y llegados a este punto, a 10 minutos de acabar el programa, ¿vamos a sacar patatas? Pues no, porque me tenéis muy enfadado. No lo he querido decir por... digo, a ver. ¿No será tu cumpleaños? Actividades este sábado. ¿Qué día es este sábado? ¿Tu cumpleaños? Hoy va, que lectores de pacotilla, que aragoneses de... Pues vamos a ir al Parque San Jorge. Que se lo estaba recordando, que no se acordaba. Al Parque San Jorge, ¿cuál es ese? ¿Eh? Parque San Jorge, sí, claro, no hay. No, ay, ¿cuál no, es ese? No, ¿cómo se llama? ¡Ay, va! No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, hija mía. Déjate de las verdad. Largas, porque ya que el pelo no puedes. A ver. No me cortes. Corta, ya, ahora ya, ni te va a dejar que te despidas. Oye, grita, si no gritas, no se te oye. En el parque, oye, de verdad, cuando se hace algo de San Jorge, ¿en qué parque se hace? En ninguno, en el Paseo Independencia, no, Feria del hacía, Libro. San lo Jorge que dices hacía... tú es el parque Tío Jorge. Tío Jorge. Y es la 5 Marzada. Bueno, está bien, soy rúbica, pero se me cruzan a veces. No, por eso. Esta semana el tinte te ha afectado. Te ha afectado esta semana el tinte. ¿Me lo has puesto ya o no? Sí, te lo he ponido. Ya se me oye, ¿eh? Sí. Porque no soy tan requiero. Vale. No el tan... parque Tío Jorge. Ya sabía que había un parque del parque Jorge. Digo, ¡ay, va! ¡Qué mal estoy! Perdonarme. Sí, está aquí enfrente, además. Sí, no, allá. Eso es, Amparito. Vale. Bueno, pues perdonarme. Es verdad que es la 5 Marzada. Pero bueno, pero este sábado es San Jorge. Uh-huh. Feria del Libro. Día de Aragón. Hay que tu celebrar. Tu santo. Mi santo. Nos Santa vas a invitar, paciencia. Santa paciencia mío, del amor. Todo mío, de nadie más que mío. ¿Y nos vas a invitar? A patatas. A patatas. A patatas. Pues eso, si no queréis apuntar nada más. Yo ya me he descargado porque me estaba aquí yo comiendo yo solo. Me has pillado, ¿eh? Con lo de San Jorge. Que yo creo que podríamos recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros para. Hoy ya llamarnos por teléfono no mucho porque estamos acabando. Admito consolaciones para mí, porque me voy muy dolido. ¿Te vas dolorido? Me voy dolorido. ¿Por qué? Vale. Ya no le abro más el micrófono. ¿Dices adiós? Perdonadme que estoy empanada. ¿Acababas de decir algo? Bueno, chicos, chicas y demás gente... Nos vemos en el próximo De Bien Vivir. De bien. Recordamos cómo ponerse en contacto con nosotros. Por email, ya lo hemos dicho, era radio@asociacionpica.org. Así. Por teléfono. Que no, no tienes, no, que no que tienes. No, te ha quitado el micrófono. Que te lo he quitado ya del todo. Y para todo. Al 976-525645. Es muy rencoroso. Sí, sí, don, sí, sí. Don Jorge es muy rencoroso. Sí, sí, sí, sí. Sí. Repetimos el teléfono para el que le haya pillado con lo, con el boli bajo de tinta. 976-525645. En fin. Pues con esto, gracias por todo, gracias por compartir todo. Aunque no le deje, que ya no le voy a abrir el micro. Ya no se lo voy a abrir. Aún así, se lo quiero agradecer el programa que nos ha dado hoy. Mucho. Que no. Que hay have the power. Sí, me lo ha quitado. Ahora no. Es que este dedito tiene mucho poder. Es mala persona. Bueno, pues nos vamos a despedir. Ponle el micro que le diga adiós, por lo menos, ¿no? Vale, pues, pero porque me lo dices tú, ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene, San Jorge. Hasta la semana que viene. Venga. Un beso. Un abrazo. No sea rencoroso. Todos. Adiós. Un abrazo a todos los oyentes. Venga, y si son pequeños, dos. O tres. Adiós. Adiós. Across the desert plains, where nothing dares to grow, taught you how to sing. Taught me everything I know. And though the night is young, and we don't know if we live to see the sun, the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the highs and lows, and how can I live without you? Always been the one keeping me forever young, and the best is yet to come. Hey, hey, oh, don't look now, the best is yet to come. Hey, hey, oh, take my hand, the best is yet to come. The times, how we let them cry. I wouldn't change a thing, I couldn't even if I tried. Through the wind and rain, the spirit of our song remains the same, and the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Cross another road and face another day. Soldiers never die.